33 de mano, voces al margen para construir nuestro aire. El equipo de comunicación popular del colectivo Al Margen viene rodando hace 16 años. Se parte para que podamos seguir funcionando haciendo un aporte económico mensual. Por la comunicación como un derecho y no como una mercancía, necesitamos que seas parte de este proyecto. Unite a la comunidad Al Margen. ¡Subite a este bondi! Subite a este bondi para que sigamos viajando juntos. Del aislamiento te salva ser parte de un colectivo. Asociate al equipo de comunicación Al Margen a partir de 200 pesos. Entérate de los beneficios de ser socie en nuestra página web www.almargen.org.ar. Almargen.org.ar. Subite a este bondi y forma parte de la comunidad Al Margen. Nos vamos a ir en este momento hacia la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Estamos en comunicación. Vamos a presentar el tema primero y luego vamos a decir de quién estamos hablando. Estamos en comunicación con una de las personas que integran el equipo que organizan el Festival de Cine Latinoamericano de Rosario, provincia de Santa Fe. Una nota que teníamos ganas de hacer de hace ya varios años, pero decíamos qué nexo le buscamos, cómo hacemos para que en Bariloche pueda tener presencia el Festival Latinoamericano de Video, que ya tiene 26, 27 años, si es que después nos van a explicar si es que lo cuentan como número de festival o no. ¿Cómo le buscamos la vuelta? Bueno, no fuimos nosotros los que le encontramos la vuelta, sino que fue a partir de toda la situación tan particular que estamos atravesando, en la que todo parece pasar por la virtualidad, o por lo menos tenemos en este caso la posibilidad de acceder a plataformas virtuales que nos acercan a experiencias que se dan en diferentes lugares del mundo. Por eso nos vamos a ir, te decíamos, vía esta comunicación a Rosario. Estamos en comunicación con Valeria Bojino, quien es una de las integrantes del equipo que organiza el Festival de Cine Latinoamericano de Rosario. ¿Qué tal, Valeria? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Fabián? Un gustazo enorme poder hablar con vos y compartir esta edición del festival con los barilochenses y los rionegrinos. Por primera vez, creo que, bueno, esta situación tan particular que estamos viviendo nos da la posibilidad de estar más cerca, en realidad. Valeria, justamente en la presentación decíamos esto, esta nueva forma de comunicarnos y estas modificaciones a las que uno se tiene que adecuar y adaptar, pero como para mantener también los espacios vivos, ¿no? Le estamos buscando la vuelta entre todos y todas en diferentes lugares del mundo, como para que la fuerza que uno puso en diferentes años en proyectos que se siguen desarrollando no queden en el olvido. En el caso del Festival de Cine Latinoamericano de Rosario, ¿cómo se han adaptado ustedes? Y después, develame esta incógnita, ¿se suma este año como 27 o queda ahí para el año que viene la edición 27? Bueno, no, este año decidimos llamar una edición especial al Festival de Cine Latinoamericano de Rosario. Cumpliría en realidad esta su 27 edición, pero bueno, tenemos la esperanza de poder celebrarla así, con ese número, el año próximo. Ojalá que podamos volver a retomar, digamos, cierta normalidad, aunque esa palabra ya no me gusta tanto, pero bueno, acostumbrados a como eran en ediciones pasadas, ¿no? Con varias salas de cine en simultáneo, competencias de cortometrajes, estrenos, seminarios, bueno. Este año la verdad es que seguimos apostando para darle visibilidad al cine latinoamericano desde Rosario, y esta situación de pandemia y que nos tiene a todos en otra sintonía de trabajo, no claudicamos, y la verdad es que decidimos hacer una edición especial que dura 4 días y que tiene una serie de proyecciones de largometrajes y de cortos, y otras charlas que se van a estar dando. En un ratito nomás empieza una de las charlas que programamos este año. Vale. Así que fue... Sí, perdón. No, no, decime que tengo ahí una pregunta de programación en sí. Pensar, digamos, con qué otros actores podíamos vincularnos para poder sostener como oferta cultural y cinematográfica el festival. Y es así que el festival está organizado por el Centro Audiovisual Rosario, que depende de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario. Es un festival que se organiza localmente desde un municipio, pero que siempre ha recibido apoyo del gobierno de la provincia de Santa Fe, y en este caso las películas que estamos compartiendo van por una plataforma que es la plataforma del cine El Cairo, que es un cine público del gobierno de Santa Fe, en un espacio, en un antiguo cine que estuvo muchísimos años cerrado y que reabrió sus puertas hace unos 8 años, y es la sede principal de las competencias y estrenos del festival. Y entonces con ellos, nos articulamos, digamos, para poder ofrecer por la plataforma de El Cairo Online las películas. Valeria, te decía, hablábamos de acercar el festival aquí a Bariloche, y la idea también de hacer la nota en este 33 de mano para los que nos escuchan en vivo, hacerla apenas empezamos el programa, es porque las actividades en el día de hoy, viernes, ya han arrancado en este horario cuando son las 5:15 de la tarde. Pero si yo, por ejemplo, quiero ver algo del material, ¿qué puedo llegar a ver en el día de hoy aquí en, y a través de dónde puedo ver el material del Festival de Cine Latinoamericano de Rosario? La propuesta de hoy incluye desde las 16 horas una programación de cortometrajes latinoamericanos que han sido premiados en la edición del festival del año pasado. Son 4 cortometrajes, es una programación de 1 hora aproximadamente, con cortos documental, experimentales y animación de Brasil, de México, de Cuba y de Argentina. Y lo van a poder ver desde hoy, desde ahora, hasta mañana alrededor de las 4 de la tarde, porque la programación dura 24 horas. por la plataforma, entrando a El Cairo Online o buscando El Cairo Cine Público, allí pueden encontrar la programación. Y mañana, que es el último día del festival, vamos a estrenar una película que se llama Un Sueño Hermoso, dirigida por Tomás de Leone, que sí es un estreno para el festival. Y posterior a esa película, a las 18 horas, una charla con el director de la peli. Hoy, dentro de un rato, a las 18 horas, vamos a participar también de un panel y de una charla en donde hay muchos actores involucrados para hablar de la exhibición, qué perspectivas tiene la exhibición del cine en estos tiempos y por qué medios, plataformas, o sea, qué estamos pensando, cómo vamos a ver cine en los próximos tiempos y qué va a pasar cuando volvamos a recuperar ciertos hábitos de rutina. Las charlas se van a poder ver por el canal de YouTube del Centro Audiovisual Rosario. A partir de las 18 horas, ahí comienzan. Estamos en comunicación con Valeria Bollino, como te decíamos, ella es directora de lo que se conoce en la región de Rosario como el CAR, que es el Centro Audiovisual Rosario, un espacio que si en algún momento tenés la oportunidad de visitar Rosario, te bajás ahí en la terminal, te compras un paquete de buenos alfajores rosarinos y salís a caminar y lo vas a conocer, está ahí en la costanera, un lugar que más allá de lo espectacular y la buena gente que podés encontrar, son los organizadores, entre otras actividades, del propio Festival de Cine Latinoamericano, el Festival Internacional de Cine Infantil Ojo al Piojo, el Festival de Cine Nacional Una Mirada Mayor, y también los organizadores de una cinemateca que es un verdadero orgullo. Y esto también lo decimos por ahí para que se copie esta experiencia en aquí de nuestra región patagónica, un ejemplo de cuando un grupo de personas apasionadas por una actividad encuentra también apoyo en una institución pública, puede desarrollar un lugar como el Centro Audiovisual Rosario. Valeria, como para terminar de cerrar esta charla y quedar ahí invitando a los oyentes y las oyentes a que se metan en la página del Centro Audiovisual Rosario y del cine El Cairo, ¿qué van a hacer mañana a la noche cuando se termine el festival? Porque me imagino que este año la fiesta tradicional del Festival de Rosario, guardada, ¿no? No, claro que no, Fabi. Bueno, ¿cuántas ediciones también compartimos juntos? No, va a haber solo un saludito por redes y bueno, cada uno desde su casa podrá brindar, levantar una copa de vino, una cerveza y darnos un abrazo a lo lejos, pero bueno, nada, es lo posible. Y también está bueno, entre tanta cosa, poder pensar que esta virtualidad o transmitir a través de plataformas nos acerca a otros públicos, también ávidos de conocer y de relacionarse y de ver otras cinematografías. Así que es una muy buena posibilidad también esta que se nos presenta ahora. Valeria, te agradecemos por estar aquí en 33 de Mano, el programa del colectivo Al Margen. Repetinos entonces ya para que al oyente le quede en la cabeza y agarre una lapicera, donde miramos y podemos disfrutar de las diferentes actualidades y por ahí pispear también todos los materiales y los programas que han realizado ahí desde el Centro Audiovisual Rosario. Claro, en el canal de YouTube del Centro Audiovisual Rosario nos pueden seguir a partir de las 18 horas hoy y mañana compartiendo dos charlas diferentes y también van a encontrar una propuesta que venimos haciendo desde marzo, que es ofrecer distintas programaciones en cortometrajes y algunas producciones propias que tiene el Centro Audiovisual que están allí en el canal de YouTube para poder ver. Para público en general y para niños también y niñas, así que es muy variada la oferta y está disponible. Y por otro lado, la programación del festival, que queda hoy y mañana, por el canal de El Cairo Online, pueden ahí meterse en la página y ver, y seguirnos por nuestras redes de Instagram, de Facebook, de Twitter, como CAR Festivales. Allí van a encontrar todas las propuestas que tenemos para hoy y mañana. Valeria Bollino, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Saludos al resto del equipo, ahí leyendo algunos nombres, me acuerdo de unas cuantas caras conocidas, seguramente con más canas que yo, al igual que yo, pero bueno, el mismo espíritu para apoyar el cine y el video independiente. Gracias por estar aquí en el programa. No, a ustedes muchísimas gracias por esta posibilidad, te mando un abrazo enorme y un saludo muy cordial a toda la gente de allí del sur del país también. Prendan la conciencia cuando entenderé. falte una voz, los recuerdos permanecerán. Estamos escuchando a Balbé y el tema es Minerales. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. El 16 de septiembre es una fecha que debe su impulso a quienes lo sintieron como propia desde la recuperación de la democracia. Los y las estudiantes. En esta fecha se conmemora en Argentina un hecho represivo llamado la Noche de los Verdes. En septiembre de 1976, en La Plata, un grupo de estudiantes secundarios fue secuestrado por las Fuerzas Armadas. Estos jóvenes militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios de La Plata fueron sometidos a crueles torturas dentro de distintos centros clandestinos que operaban alrededor de todo el país. Entre ellos se encontraban Francisco López Montaner, María Claudia Falcone, Claudio de Hacha, Horacio Ángel Húngaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciuchini, Pablo Díaz, Patricia Miranda, Gustavo Calotti y Emilio. Solo cuatro de ellos lograron sobrevivir y se presume que el resto fueron fusilados. También para recordar a los cientos de personas que durante la dictadura sufrieron persecuciones, torturas, cárcel, exilios y muchos otros que fueron desaparecidos. A 44 años seguimos su legado y gritamos fuerte. Los lápices siguen escribiendo. Lo que escuchamos es el material de difusión de este último 16 de septiembre que realizaron estudiantes de la Federación de Estudiantes Secundarios de Bariloche y Dinahuapi. Y para poder hablar acerca de ese tema y de la diversidad de actividades en la que están participando los y las estudiantes de nuestra localidad y también de Dinahuapi, charlamos con Zaira. Ella es estudiante secundaria y en sus propias palabras nos va a contar acerca de todo esto. Primero, si nos podés contar, ¿vos cuántos años tenés? Yo tengo 16 años, en cuarto año de la 45, la de música. ¿Y hace cuánto que integras la FES? Empecé a militar en la FES, tipo, mi centro se unió, mi escuela se unió, porque el centro no pudimos armar completamente gracias a la pandemia y todo eso. Esa cosa, se unió ahora, durante la pandemia, y eso, empezamos a militar hace unos meses. Bueno, últimamente han tenido muchas actividades desde la FES, y primero preguntarte si notás que los estudiantes y las estudiantes se van sumando cada vez más a estas actividades de esta forma virtual. Sí, tuvimos un montón y están buenísimas. Y a veces puede cansar un poco ya estar tanto en la pantalla, pero está bueno estos espacios y cómo nos podemos mantener conectados, como que sirven un montón. Y sí, nos vamos sumando y manteniendo así al tanto de cómo estamos todos y aprovechando estas nuevas formas de conectividad para ir formándonos. ¿Y se conectan tanto de escuelas privadas como públicas? La mayoría de las escuelas que forman la FED son públicas, pero tenemos varias de privadas y sí, nos conectamos ambas. Bueno, primero preguntarte en particular por algunas fechas y algunos eventos recientes. En principio por el 16 de septiembre, lo que conocemos como la Noche de los Lápices. ¿Vos cómo supiste lo que pasó o por qué recordamos esa fecha? Yo no tuve mucho eso en mi primaria, como que no estaba muy enterada de todo eso. Empezó, como entré en todo esto cuando entré a la SECU y ahí... El 16 se armó una charla y empecé a entender y a informarme de todo lo que había pasado. Esto fue como entrar a la escuela pública y ahí empezar a aprender. ¿Crees que le pasa a varios jóvenes de enterarse así por ir a la escuela, por ejemplo? Sí, re. Para mí, entrar a la escuela te abre un montón la cabeza y te enseña todas estas cosas. También los centros estudiantes como que forman un re rol protagónico en la difusión de estas luchas en todas las escuelas. Justo para este año armaron un clip cortito, ¿no? Un audiovisual cortito y la pregunta era, ¿sabés qué pasó el 16 de septiembre, no? Sí, con toda. Ahora que no podemos estar en las calles marchando, le metemos con todas las redes, así, haciendo para que se corra la voz y recordar. ¿Y ese día, el 16, pudieron conectarse con el presidente? ¿Vos pudiste estar? No, yo no estaba, pero una de nuestras compañeras de la FES, la acá de Bariloche, pudo estar ahí. Y todavía no nos tuvimos una reunión, no nos llegó a contar todo, y lamentablemente creo que no se subió, no se transmitió por YouTube la reunión, pero estamos así muy ansiosos de que nos cuente todo lo que se debatió y formó parte de las actividades que hicimos en marco de esta semana, por el 16. Empezó el martes con una mateada que hicimos, algo más relajado para charlar entre compañeros sobre esta lucha y pintar carteles también, aunque no marchemos, como para subirlos a las redes y todo eso. Después tuvimos el plenario el miércoles y hoy fue esta charla que es muy inspiradora, como buenísimo que nos pudimos ahí charlar un poco con esas militantes del abuelazo. Y sí, era esto, como una conclusión del 16. La pregunta con que enfocamos esta charla fue cuáles eran sus luchas y cuáles son las que tenemos hoy. Esto de recordar y toda la lucha que fue en ese momento y cómo se refleja también en las luchas que estamos teniendo ahora. Como saber que caminamos estos caminos teniendo en cuenta que fueron caminados también antes y que nos abrieron un montón de oportunidades con sus luchas para que nosotros podamos seguir luchando. ¿Te acordás, aunque sea alguna de las experiencias o de los comentarios que hicieron hoy respecto a esta pregunta? Muy interesante salió que hablaba una compañera diciendo que lo que fue el boleto estudiantil en ese entonces ahora es la conectividad en esta época de pandemia, como qué es lo que reclamamos para más igualdad entre todos los estudiantes de la llegada de la educación. Se viene el 21 de septiembre y también una fecha en la que en muchas ciudades se hacían muchas actividades al aire libre. Por ejemplo, acá hacíamos la Semana de la Juventud, que seguiremos haciendo, pero que este año va a ser de otra manera. ¿Han podido hablar de qué les pasa con respecto a este 21 de septiembre? Este 21 de septiembre, como no vamos a poder hacer así una semana de la juventud común y normal, como lo veníamos haciendo, desde la RENACE, que es el armado del que participa la FES, se armó toda esta, en vez de una semana se volvió el mes de la juventud y son, se divide en cuatro semanas donde se abarcan varios temas. La última justo va a ser de género y diversidad, hubo de derechos humanos. ¿Algo más que vos me quieras contar o decir, aprovechando que seguramente nos van a escuchar jóvenes, con respecto a la situación que estamos pasando ahora, algún, tal vez algún mensaje, si se quiere, de aliento? Que nada, que desde de esta salimos todos, como que es el momento para mí de la juventud, ya que nosotros un poco tenemos la esta cosa de lo tecnológico, podríamos decir, aprovecharlo para conectarnos y unirnos para poder seguir luchando y esto, formándonos para hacer el movimiento estudiantil más fuerte. Voces al margen. Gente hablando a tu alrededor. Oh, dame tu amor a mí. Le estoy hablando a tu corazón. Cuando estás muy sola, sola en la calle. Tanta gente hablando a tu alrededor. Necesitas de alguien que te acompañe. Estoy hablando a tu corazón. Que te abra. Estoy hablando a tu corazón. I'm not afraid. versión que estamos escuchando aquí en 33 de mano de Hablando a tu Corazón es la que apareció en el disco Alta Fidelidad cuando Mercedes Sosa le dijo a Charly García: dale, salí del departamento que vamos a hacer un disco. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subida este bondi. Continuamos en 33 de mano. En este caso queremos referirnos a la situación una vez más y lamentablemente que están atravesando trabajadores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de San Carlos de Bariloche, una temática que hemos desarrollado a lo largo de este programa, por lo menos en este año, y ante un nuevo reclamo nos parecía importante poder hablar con alguno de ellos. En este caso esperamos poder escucharnos con Sandra Barrientos. Buenas tardes, Sandra. Hola, buenas tardes. Bueno, te escuchamos bien, por suerte, hasta ahora. Sí, ahora sí. Qué bueno. Sandra es trabajadora social de la CENAF y también es parte de conducción de ATE. Y sí. En principio, Sandra, poder comentarle a nuestra audiencia en qué aspectos se está dificultando su trabajo actualmente. Bueno, la realidad es que desde que arrancó la cuarentena ha sido muy difícil cumplir la función de la CENAF, que es la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y su familia. Como para comentar, nosotros hacemos el acompañamiento de diferentes situaciones familiares donde se vulnera el derecho de algún niño, ¿no? El derecho a la educación y otras cuestiones, pero las situaciones, la verdad que son de alta complejidad, atravesadas por diferentes vulnerabilidades, violencia familiar, abuso sexual, situaciones habitacionales también muy complejas. Y bueno, esa es la función de la CENAF en este sentido, los equipos territoriales y también los preventivos promocionales y también los dispositivos CAINAS están a cargo de esta tarea. Pero bueno, la verdad que desde que arrancó la cuarentena y mucho antes de que arrancara la cuarentena, nosotros ya veníamos denunciando la falta de recursos humanos, la falta de recursos materiales, y bueno, ahora la situación es mucho más difícil. Sobre todo, recordemos, antes de comenzada esta cuarentena, hablábamos de la precariedad de muchos trabajadores, ¿no?, que realizan esta tarea. ¿Esa situación sigue igual? Y bueno, lamentablemente hay muchos compañeros, bueno, que pasaron a contrato, pero todavía les adeudan salarios de 2019, y la verdad que la modalidad de contratación ha sido de total irregularidad. Uh-huh. Y eso también suma, bueno, eso también, la consecuencia también de eso es que muchos compañeros después terminan renunciando, se cansan y se van de la CENAF, y así los equipos se han desarmado. En este sentido, es un impacto bastante fuerte en lo que es la cuestión del recurso humano. Claro. Pero sí, la precarización fue algo que caracterizó siempre a la CENAF, también cuando fue desarrollo social con la modalidad de becas, el trabajo en negro, que bueno, eso fue algo que se pudo superar, pero después también existe ahora la modalidad de monotributo. Hay compañeros que están, cumpliendo funciones en CAINA, que son siendo monotributistas. Y la verdad que también ahí no tienen ningún tipo de amparo desde las cuestiones de derechos laborales. Y bueno, también eso está sucediendo en la CENA. Lo que llama la atención, pero también da un poco de bronca, vamos a ser sinceras, es personal que en territorio atiende a la infancia, a la juventud, a la adolescencia, siempre tan necesitado este tipo de cuidados, este tipo de trabajo, que esté en estas condiciones, y como bien decías vos, en este momento donde justamente es uno de los sectores más maltratados por este aislamiento, ¿no? Sí, la verdad que vuelvo a repetir, bueno, un poquito esto del inicio de la cuarentena, la gobernadora muy bien nos decreta y nos considera a nosotros trabajadores esenciales. haciendo la misma categoría de los trabajadores de la salud, que están también en pie de guerra con el tema de la pandemia. Uh-huh. Pero bueno, nosotros lamentablemente lo que vimos es que bueno, nos categorizaron así, pero lamentablemente después vimos que en la realidad y en lo concreto no pudimos ejercer esa función, tener las herramientas adecuadas, los protocolos adecuados para ingresar a los edificios. Nosotros desde el ATE y con el acompañamiento de los trabajadores presentamos notas a recursos humanos, a las coordinaciones locales, para ser parte de los protocolos y saber cómo íbamos o qué lineamientos íbamos a tener durante esta cuarentena, porque bueno, todo se iba a desdibujar bastante, pero bueno, hay una contradicción ahí en relación a lo que ha determinado el gobierno provincial, en relación a que somos esenciales, pero a la vez no nos brindan las herramientas como para poder cumplir con eso. Sobre todo material, ¿no? Material de sanidad, digo, de protección, eso es lo que está faltando concretamente. Sí, el material de protección, insumos de protección, protocolos para los ingresos a los edificios, para mantener una entrevista, mamparas. Uno hoy en Bariloche entra a un comercio y hay protocolos para el ingreso. Uh-huh. Y nos llama mucho la atención que edificios de la función pública, como tan importantes como CENAR, no lo tengan. Y ya han transcurrido ya 6 meses desde que arrancó todo esto, y nos llama la atención y estamos preocupados, y por eso bueno, es la intención esta de salir a los medios, salir a la calle y denunciar, porque bueno, hasta el día de hoy no hemos recibido una respuesta por parte de la funcionaria, y bueno, creemos que hay que seguir denunciando lo que está sucediendo. Eso te iba a preguntar, si existe algún tipo de diálogo con Roxana Méndez, la actual secretaria de SENAF, o con algún superior que pueda intervenir. ¿Cómo está esa forma de intervención? Sí, la realidad es que por el momento no se ha efectivizado una comunicación directa con la señora Roxana Méndez. Ajá. Ni con el gremio, ni con los trabajadores, tampoco las coordinaciones locales, que ahora son interinas, hubo un cambio ahí de coordinación en lo que es la CENAF, y tampoco desde ahí vemos, no vemos la voluntad, no tendrán respuestas, no lo sabemos, pero tampoco se hizo, no hubo comunicación. Hoy por hoy la verdad que no la hay, y bueno, sí nos enteramos que en algunos medios que salió la línea 102, que es de la escucha telefónica a los niños, a las demandas de los niños, niñas y adolescentes, pero también en ese contexto nos preguntamos cómo se le va a dar respuesta a esa línea, ¿no? Porque será de escucha, el niño podrá decir lo que le está pasando, pero detrás de eso desconocemos cómo se va a dar acá en Bariloche, no sabemos qué equipos van a estar atrás de esa demanda, de qué intervención se va a dar a esa demanda. Y bueno, vuelvo a repetir que nos preocupa y nos genera mucha incertidumbre, porque eso también, la falta de información, ningún tipo de lineamiento de cómo vamos a seguir tampoco, la verdad que nos genera mucho malestar. Y bueno, nosotros, que por lo menos yo hablo desde mi cuestión de territorio, yo estoy en territorio, y la verdad que me preocupa, porque las familias están pasando situaciones difíciles, las instituciones nos piden la presencia de la, y a veces no puedes, porque no tenés una movilidad para acercarte al domicilio. Claro. Entonces bueno, sí, porque así también estamos. Recordamos que estamos hablando con Sandra Barrientos, trabajadora social de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, pero recordar que en este contexto hace falta el encuentro, por las situaciones que vos nos estás comentando, ¿no? No todo se puede resolver por un llamado telefónico, lamentablemente, ¿no? Sí, ¿Y cuál fue el objetivo, Sandra, de hacer este reclamo público en el centro cívico en estos últimos días, y cómo resultó este reclamo, no solamente por parte de algún tipo de conducción política, sino también si han recibido algún tipo de respuesta o acompañamiento de nuestra comunidad? La verdad que la respuesta siempre de la comunidad es buena, de las instituciones también. Y bueno, por ahí también yo a veces la sensación es que la comunidad no sabe muy bien cuál es la cadena. Uh-huh. Y conocer un poquito más de cómo estamos, de cuál es nuestra función, que para mí es fundamental en estos momentos también de aislamiento, de para los chicos, para las familias, el acompañamiento de los equipos en territorio, de un dispositivo CAINA. La repercusión a nivel general es buena. La verdad que nosotros siempre hay solidaridad, entienden lo que los trabajadores estamos atravesando. Y bien. La verdad que sí. Por eso, bueno, hoy tuvimos una asamblea virtual, porque, bueno, claro, no nos podemos reunir. Pero, bueno, definimos lo que vamos a hacer la semana que viene, sumarnos a otros reclamos y seguir poniendo este tema, si se puede decir, en agenda, para que llegue al funcionario que tiene que dar respuestas hoy, o a la gobernadora, si tiene que ser así. Pero bueno, la realidad es esa. La realidad es que tenemos una tarea muy importante y necesaria, y hoy por hoy no la podemos llevar adelante por la falta de todo. Falta todo en Sena. Claro. Claro, totalmente. Y creo, desde mi humilde opinión, que falta poner en valor el trabajo que están realizando, porque si no, no se entiende cómo llegamos a esta situación, ¿no? Sí, revalorizar la tarea nuestra de los trabajadores de la CENAF sería el primer paso, revalorizar nuestra tarea, valorarla, fortalecernos. Y bueno, eso es lo que nosotros también queremos reflejar cuando salimos a decir lo que decimos. Y bueno, me parece que hace mucho tiempo ya se viene desvalorizando la tarea nuestra, pero bueno, hoy por hoy, al ver que también se nos pide que estemos, la situación social está muy complicada, y creo que se va a venir más en algunos meses. La pandemia dejó esto, pero bueno, la tarea nuestra tiene que ser esa, con los niños, con las familias, en los barrios, en los dispositivos. Y bueno, hoy por hoy la verdad es que vemos que esto no está sucediendo y nos preocupa, y bueno, queremos condiciones dignas para poder trabajar y dar respuesta a lo que nos toca hacer. Sandra, muchas gracias por este tiempo, y por supuesto cuenten con nuestros espacios para acompañar y difundir lo que sea necesario. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar y por darnos el lugar a poder ver lo que está pasando. Escuchábamos a Sandra Barrientos, trabajadora social de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia e integrante de la conducción de ATE. Estás escuchando 33 de mano en el aire de tu radio. Subite al bondi del colectivo Al Margen. ¿Qué es Aresia? La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, Aresia, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país. Actualmente integran Aresia más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas públicas para el sector. Desde hace 7 años sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas un camino común para impulsar leyes de fomento, normas legales, administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país, sector que genera más de 1000 puestos de trabajo. ¿Por qué integrar Aresia? Sabemos que faltan muchas más revistas. Por eso queremos que nos conozcas y que te asocies de forma totalmente gratuita. Más información en www.revistasculturales.org. revistasculturales.org. Ediciones Desmesura. Desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. En esta oportunidad estamos con un escritor que no es de la región patagónica. Las ilustraciones sí pertenecen a Viviana Torres Kurt del Bolsón, en la provincia de Río Negro. Este escritor es de nacionalidad uruguaya. Se trata de Mario Lebrero. Vamos a leer textos breves de su obra, Confusiones cotidianas. Como todas las mañanas, Rodríguez se dirigía caminando a su oficina cuando, al cruzar la calle, fue pisoteado por una estampida de búfalos salvajes. Por la tarde, un titular del diario decía: fatal accidente de tránsito, Rodríguez arrollado por un camión. Hernández se quitó la máscara de González con una carcajada feroz. Sin embargo, la reunión no pareció desconcertarse. Gutiérrez se quitó la máscara de Jiménez, Quérez la de Copes, González la de Quérez, Copes la de Gutiérrez y Jiménez la de Hernández. Y así prosiguieron deliberando, y la propuesta inicial de Hernández fue desde luego derrotada. No sé si me comprende lo que quiero decir, Rodríguez, dijo John Sales. Rodríguez seguía mirando el largo papel lleno de cifras y meneaba la cabeza como si todavía siguiera escapándosele un elemento clave para la visión del conjunto del problema. John Sales, entonces, se arremangó la pierna derecha del pantalón, dejando a la vista una pantorrilla peluda y la parte superior de un calcetín a delgadas rayas verticales rojas y blancas, y luego se quitó ambas piezas de la dentadura postiza, que manejó como un par de castañuelas, arrancándoles breves y rápidas sonoridades secas, mientras con el pie derecho trazaba una especie de semicírculo formado por los puntos en que el pie tocaba el suelo al levantar y dejar caer rítmicamente la pierna en forma coordinada con el sonido de las castañuelas que hacían los dientes. El rostro de Rodríguez se iluminó. Perfectamente, señor González, dijo con una sonrisa. Perfectamente. En el baile de máscaras, Hernández se ha disfrazado de Hernández, Quérez se ha disfrazado de Quérez, Codríguez de Codríguez, y así sucesivamente. Cuando llega la hora de quitarse los disfraces, todos se sorprenden de haber tenido la misma idea. Vuelven a sus casas malhumorados, pensando en la estupidez de los otros. Téngame estos paquetes mientras le subo la falda, dijo el anciano caballero en la parada del ómnibus. Cuidado porque son frágiles. La joven no dijo nada y se alejó unos cuantos metros. Ya no se respetan las canas, meditó el anciano, y su mirada se perdió tristemente en el infinito. La conversación se había hecho muy animada en torno a la mesa donde hombres y mujeres festejaban algo. En uno de esos silencios que se producen por azar, cuando parecen haberse agotado simultáneamente todos los temas de conversaciones cruzadas entre distintos puntos de la reunión, se oyó claramente la voz grave, profunda, del señor Gutiérrez. Dijo: ¿quién no ha sido devorado alguna vez por los caníbales? Y luego el señor Gutiérrez miró detenida y fijamente uno por uno a todos los integrantes de la reunión. Después, nadie pudo salir de ese silencio. Por favor, no vaya a asustarse, soy diabético, dijo el hombre que había entrado por la ventana del dormitorio. Y la mujer contuvo el grito en su garganta. El hombre salió tranquilamente por la puerta de la calle. La mujer quedó un rato pensativa, sus manos todavía aferradas a la sábana que había subido hasta el mentón. Y luego, de improviso, comenzó a gritar, y gritó hasta que vinieron los vecinos. Y todo era mentira, concluyeron los padres a dúo, arrancándose las máscaras con ademán violento. Las van a necesitar, dijo el niño fríamente, recogiéndolas del suelo. Dentro de 40 segundos van a llamar a la puerta. Estampida de búfalos cobra décima víctima, decía el titular de un diario. En la foto, aunque un poco borrosa, podía verse una vaca que pastaba tranquila y solitaria en el campo. Un joven recorre las mesas del café ofreciendo a los parroquianos un retrato al instante por pocas monedas. Jiménez, que espera aburrido a su esposa, acepta. El joven se sienta frente a él y comienza a trabajar con carbonilla sobre un gran bloc de papel garbanzo blanco tamaño oficio. Jiménez descubre que gracias al espejo que decora las cuatro caras de una columna, en combinación con otro gran espejo que recorre a lo largo de la pared a mediana altura, puede observar perfectamente el trabajo del joven. Después de unos minutos, advierte con asombro que el dibujo va tomando la forma de una cabeza como de ornitorrinco, adornada con monumentales guampas y asentada sobre algo parecido a un nido de víboras. Comienza a transpirar, sin poder evitarlo, pero no se atreve a decir nada y se limita a retorcerse las manos. Luego escucha que un grupito de parroquianos que se ha reunido de pie alrededor del dibujante comenta con admiración el parecido. Ediciones Desmesura. En esta oportunidad, Mario Lebrero, Viviana Torres Kurt. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. Mientras hacemos el programa, jugamos a imaginar cómo y dónde nos escuchás. 33 de mano, el colectivo Al Margen viaja por tus oídos. Queremos saludar y agradecer a las emisoras que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. En principio, agradecemos nuevamente a FM Los Coigües, a la 105.5 de aquí de Bariloche, y saludamos también a toda la audiencia de FM La Negra en El Bolsón, la 90.1 de El Bolsón. Volviendo para este lado, vamos a saludar y agradecer a Radio Nacional en AM590 y en FM95.7. Avisar también que hoy no van a retransmitir este programa porque en este horario a las 21 están los premios Gardel que se transmiten por Radio Nacional. Así es que este 33 de mano no va a salir esta tardecita noche por Radio Nacional. Agradecemos también a FM del Barrio, la 98.1 de Bariloche, a Gente de Radio, la FM 90.3, a Radio Autónoma Piuqué, la FM 94.7, a FM Conexión, la 93.9, y a radiospica.com.ar. Y aprovechamos para saludar su primer año de Radio Spica en el aire virtual, esta forma de hacer radio. En la región vamos a saludar a FM Alas del Bolsón, la 89.1, a FM Fogón en El Hoyo, la 97.3, a FM Pocahullo en San Martín de los Andes, la 91.1, a FM Encuentro en Viedma, la 103.9 de Viedma, a FM Petumo Geleín en el Maitén, la 88.7, a FM Sudaca en Trelew, la 105.3, y a FM La Arriera en Chosmalal, la 104.7. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Gente de radio, FM 90.3. Hola, mi nombre es Patricio y soy integrante del colectivo de FM Gente de Radio. Esta radio nació hace 32 años y fue creada por un grupo de trabajadores de Radio Nacional que en ese momento habían sido echados de la radio y que decidieron continuar con su trabajo y formar un medio de comunicación independiente. En 1997 se formó una asociación civil con la gente que integraba el colectivo de la emisora y en el 2006 comenzamos el proceso de legalización de la radio, un proceso muy largo que duró hasta el 2016. Desde hace 12 años y después de andar por muchos lugares en la ciudad, nuestra radio está en el barrio Lera, un barrio de trabajadores, y es uno de los barrios más viejos de la ciudad de Bariloche. Nos encontramos en el 90.3 del dial y nuestras vías de comunicación son el 443-6254 para mensajes o WhatsApp 294-495-9465. También nos encontrás online en www.fmgentederadio.caster.fm o en nuestro Facebook Gente de Radio 90.3. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Adolfo Bioy Casares nació en Buenos Aires el 15 de septiembre de 1914. En 1932, Victoria Ocampo le presentó a Jorge Luis Borges, quien en adelante se convertiría en su mejor amigo y con quien colaboró en las escrituras de relatos policiales con el seudónimo de Honorio Bustos Domecq. Y Victoria, que era muy mandona, nos dijo los dos, no hablen entre ustedes, atiendan al extranjero ilustre que está de paseo acá. Eso le dio mucho fastidio a Borges, era torpe en sus movimientos, tiró una lámpara y siguió hablando conmigo ya en rebeldía, digamos. ¿Y cómo decidieron escribir juntos? Mis tíos, que dirigían una lechería que se llamaba La Martona, me encargaron que yo escribiera un folleto sobre el yogur. Como pagaban 16 pesos por página, que era mucha plata en esa época, le propuse a Borges que lo hiciéramos juntos. Nos fuimos al campo y la primera colaboración es un trabajo sobre yogur. Bioy Casares fue propulsor del género fantástico y el rescate del relato por sobre lo descriptivo, defensor del género policial por su interés en la trama en sí. Autor de cuentos y novelas, algunas de sus obras más conocidas son La invención de Morel, Plan de evasión, El sueño de los héroes, Diario de la guerra del cerdo y Dormir al sol. A mí es la que más me gusta. Me parece que si hay una cierta alegría a lo largo de ese relato, no en el estado final y en el comienzo, pero sí en el desarrollo del libro, y que me agrada. Me felicito a mí mismo de haber logrado eso. Adolfo Bioy Casares fue galardonado con algunos de los premios más importantes de las letras hispánicas, el Premio Cervantes y el Premio Internacional Alfonso Reyes. Cuando yo encuentro un final triste para una novela al que no le encontraba final, estoy contentísimo, y ese día como con más hambre que nunca, aunque el final sea triste, porque sí es el final que conviene a mi libro. No hay que confundir la vida con la literatura. A lo largo de la vida he soñado con la idea de recibir una noticia que altere mi destino. Esta imaginación procede quizás de la historia, sin duda falsa, que leí en algún almanaque popular de aquel joven inglés, famélico y desesperado, que al llegar a la playa para suicidarse, encontró una botella con el testamento del norteamericano Singer, que legaba sus millones a quien lo recogiera. Un día, en la misma puerta de casa, increíblemente, el sueño se volvió realidad. Pero en la versión que me deparó la suerte, desaparecen los elementos románticos. No hay botella, ni mar, ni testamento, sino un montón de papeles en la boca de un perro. Nuestros deseos por fin se cumplen, de manera de persuadirnos de que más vale no desear nada. Dormir al sol, de Adolfo Bioy Casares. Tengo por afortunada casualidad la circunstancia de que mi primera ambición literaria no haya sido de gloria, sino suscitar algún día en los lectores una fascinación como la que despertó en mí una novela. Quien aspira a la gloria, piensa en sí mismo y ve a su libro como un instrumento para triunfar. Sospecho que para escribir bien debemos pensar en el libro, no en nosotros. Nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. Efemérides 33 de mano. Músicos con impulsos creativos. Presenta. Proyecto Músiques. Nuestra música en la radio. Te quiero, te quiero, te quiero soltar en el aire. Soy Graciela Novelino, nací en Buenos Aires y vivo aquí en Bariloche, en este intenso lugar de la Patagonia Argentina. El tema que van a escuchar es Vuelvo al Sur, de Astor Piazzolla y Pino Solanas. Esta es la versión que grabé junto a Juan Esteban Cuachi, en piano y arreglos, Pipi Piazzolla, en batería, y Juan Pablo Navarro, en contrabajo. Vuelvo al Sur es un tema que quiero mucho y forma parte de mi CD Lugar. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo al sur como un destino de corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la sueño el sur, vuelvo al sur. El sur cielo el sur. Su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la te quiero, Sur. Conocé y apoyá la música de tu comunidad. Búscanos en la web y pedí nuestros temas en la radio. 33 de mayo. Periodismo serial en el aire patagónico. Vamos a retomar una temática que venimos desarrollando en este 33 de mano y tiene que ver con la agricultura familiar y la importancia de esta temática. Primero, como para poner un poquito en contexto, en estos últimos días se ha reunido el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar con diferentes organizaciones de la agricultura familiar campesina e indígena. Y se volvió a hablar acerca de la reglamentación de la ley de agricultura familiar. Para poder desarrollar este y otros temas, nos vamos a ir telefónicamente, como dice Fabi, hasta Salta, para charlar con Verónica Lozano. Ella es integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina y también integra el equipo de Semillas. Muy buenas tardes, Verónica. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Nos escucha bien? Bastante bien. Bueno, sí, está medio raro hoy la telefonía, pero vamos a intentar, si se corta volveremos a intentarlo. Como para poder poner también un poco en contexto y si no también poder explicar cuál sería, en qué beneficia la implementación de esta ley que se llama de reparación histórica de la agricultura familiar. ¿Pueden ser los alcances de esta ley? Sí, para contar un poco, ya su aprobación en el 2015 fue un hecho histórico, fue muy importante para todas las organizaciones del sector, porque esta ley en realidad fue una construcción de muchos años de todas las organizaciones de la agricultura familiar campesina indígena. Y puso, digamos, en el tapete un sujeto, ¿no?, que durante muchos años estuvo invisibilizado y marginado de las políticas públicas, que es el sector de la agricultura familiar campesina indígena. La ley es muy muy importante, no solo porque revaloriza el rol del sector, sino porque además tiene en algunos de sus artículos herramientas muy muy fundamentales para el desarrollo y la mejora de la vida de los compañeros y las compañeras. Así que, bueno, después de esos 4 años en los que no solo, bueno, todo como país vimos cómo perdíamos derechos, hoy volver a poner en funcionamiento los derechos y las reivindicaciones del sector a través de la reglamentación definitiva de la ley, que bueno, el 8 de septiembre además el Consejo de las Organizaciones se juntó con Alberto Fernández y en ese contexto el presidente se comprometió a que la reglamentación salga pronto. Esta ley tiene, por ejemplo, entre sus artículos un banco de tierra para garantizar el acceso a la tierra de las familias. Ese, por ejemplo, es uno solo de los artículos, sí, o sea, para imaginar lo que es la ley en todo su articulado. Y para imaginarnos su implementación justamente en este contexto, ¿no? Donde se habla de toma de tierras como si fuera esto, un vuelto, y no se habla de todas estas cuestiones que nos está comentando usted. Sí, que durante muchísimo tiempo, de manera sostenida, en realidad en casi todo el siglo pasado y esta parte de este siglo, el éxodo rural, los desalojos, la pérdida de derechos fue constante. Así que poder no solo frenar los desalojos, que fue algo también que se logró como sector en lucha en los territorios, sino poder avanzar en el acceso a la tierra para revertir de alguna manera ese proceso tan doloroso para nuestro país como es la migración rural, ¿no? Uh-huh. Y para su reglamentación, para su implementación, ¿qué es lo que falta, digamos? Porque ya cuenta con un presupuesto, ¿no? Esta ley, digamos. Sí, en el contexto de la pandemia también fue muy trabajoso todo este año de desarrollo de las políticas públicas, de volver a poner en funcionamiento también lo que es la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena, que, claro, que fue devastada, que fue un blanco del macrismo en su desbaratamiento, digamos. Fue muy fuerte, fue uno de los sectores del Estado que más sufrió. Así que en ese proceso de reconstrucción de la Secretaría, que todavía está en marcha, en el contexto de la pandemia, bueno, la reglamentación fue una parte más del trabajo que se está haciendo de muchos y muchas compañeras de todo el país para poner lo más rápido que se pueda también esa herramienta de ese en realidad fundamental que tienen todas las familias a que se ejerza y que el Estado se presente y que garantice un montón de cosas, ¿no? Cuando la presentábamos, Verónica, decíamos que usted integra el equipo de Semillas. ¿Nos puede contar un poquito en qué consiste esa tarea? Sí, también en el contexto de la ley y en realidad en una parte fundamental del sector está la semilla, ¿no? La lucha por la semilla nativa, por la semilla criolla, por la libre circulación de las semillas. La semilla para el campesinado, para la familia productora, es el corazón, digamos, de la vida, de la producción, de la soberanía. Nosotros como Movimiento Nacional Campesino Indígena hace muchos años que venimos trabajando como un equipo nacional en donde, bueno, hacemos un montón de cosas que tienen que ver con cuidar nuestras semillas, intercambiarlas, multiplicarlas. Y también estuvimos muy de cerca siguiendo todos los debates que de estos años respecto a la ley de semillas, etcétera. Uh-huh. En este contexto de la ley de reparación histórica, en el artículo 26, se garantiza el derecho al acceso a la semilla nativa y criolla, que, bueno, es digamos como una contraparte a la ley de semillas que todos conocemos, que está en debate hace mucho tiempo, que tiene que ver más con una semilla comercial, digamos. Claro. Así que en ese contexto también como el MNCI fuimos impulsores de un programa que hoy la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena dio inicio, que se llama Semillar, el Semillar Nacional de Rescate y Multiplicación de Variedades Locales a través del fortalecimiento de los sistemas de los territorios. Y ese programa está en articulación con el INTA, con el INACE, con el MINCIT, bueno, varias instituciones también que se comprometieron a desarrollar todo lo que tiene que ver con nuestra diversidad productiva, histórica, cultural, producción de alimentos. Bueno, Verónica, muchas gracias por este tiempo en nuestro programa. Esperamos seguir entonces en contacto y de cerca, no solamente este debate, sino también el trabajo que se realiza cotidianamente en diferentes provincias de nuestro país relacionadas con la agricultura familiar y todo lo que eso encierra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y a seguir trabajando.

escuchando a Pedro Aznar y el tema es La Carne. ¿Cuándo fue? ¿Te acordás? Ni te acordás. ¿Cuándo fue? Ni lo pensaste. No, yo tampoco lo pienso, pero ayúdame, a ver. ¿Cuándo fue que hiciste algo que no viste en la pantalla? En la tele, en la compu. ¿Te acordás? Es algo que... 33 de mano. Deseos profundos. ¿Cuándo fue? 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. De mano, el programa del colectivo Al Margen. Hola, soy Sandra Contes, trabajadora docente, comunicadora comunitaria, responsable desde hace unos meses nada más del área de derechos humanos de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, un distrito muy pequeñito del norte de la provincia de Buenos Aires. Integro la red de comunicadores del Mercosur desde hace muchos años. Y como parte de este colectivo nos sumamos al trabajo de Tramas al Sur, una propuesta que viene a integrar los distintos territorios de nuestra América desde una mirada más formativa que informativa, como decimos. Un canal social latinoamericano que se propone trabajar para visibilizar aquellas cuestiones culturales, sociales, comunitarias, que los grandes medios hegemónicos no muestran, no comparten, no permiten que circulen y que nos tienen fragmentadas y fragmentados en distintos rincones de un territorio que es muy rico, muy heterogéneo, muy diverso, pero que integrado a través de esta trama tiene una potencia inédita. Eso es lo que queremos lograr, a eso aspiramos y bueno, y en ese camino estamos. Este canal social está integrado por organizaciones sociales, sindicatos de trabajadores, colectivos de artistas, medios de comunicación comunitaria. Somos parte de distintos espacios colectivos porque creemos que la construcción de toda transformación es colectiva, de toda transformación social que valga la pena, ¿no es cierto? Que valga la alegría, nos gustaría decir. Hay fiesta en el sur, decía uno de los trabajos con los que estamos impulsando el lanzamiento de este canal social. Entonces, que valga la alegría esta construcción, no que valga la pena. En ese trabajo estamos, decía, y somos integrantes de distintos colectivos. Hay compañeras y compañeros de Uruguay que fueron quienes gestaron la primer semillita de todo esto. Bueno, muchos compatriotas argentinos, chilenos, brasileros, paraguayos. Se incorporó Bolivia, hay colombianos, hay costarricenses. La intención, por supuesto, es que estén representadas las distintas naciones de nuestra América y las distintas comunidades, por supuesto, ¿no? Al interior de cada una de nuestras naciones. Los integrantes vienen de distintas actividades. Hay comunicadores, periodistas, trabajadores docentes, militantes por los derechos humanos, trabajadores por los derechos de las personas con capacidades diferentes. Realmente es una alquimia de esas difíciles de construir. Si fuera por alguna especulación de otro tipo que no fuera la pasión por entramarnos, justamente por tratar de conectar nuestras realidades, nuestras construcciones, nuestras vidas, más allá de los límites que nos impone el sistema global. Los materiales que vamos produciendo, hay una cantidad enorme de materiales en distintos formatos, organizados bajo ejes temáticos. Hay ejes temáticos que nos permiten, quizás como las producciones son atemporales y como no tienen que ver con la inmediatez de lo que es noticia hoy, nos permite jugar este ordenamiento en ejes temáticos en la organización de los materiales para que estén accesibles a quienes quieran consultarlos. Los ejes son medio ambiente y extractivismo, economía social, popular y solidaria, artes populares escénicas, discapacidad, comunicación y educación popular, interseccionalidades y mundo del trabajo. En esos ejes se organizan producciones en distintos lenguajes, audiovisuales, gráficos, sonoros, fotográficos, y la idea es ir nutriendo esta trama, algo que va a ir ocurriendo en la continuidad a partir del lanzamiento que tendrá lugar el próximo lunes. Tenemos heridas y flores propias, unos abrazos a prueba de fronteras. El tejido en amargo que va de mano en mano para contarnos las historias, las huérfanas de manuales, las paridoras de memoria. Un lápiz cordillera con trazos de Macondo, andares de Garota de Ipanema. Y sin embargo, una gran voz encima de las voces, a luz de fórmulas y silencios y constante de sangre, de sepultarnos los orígenes, barcos de tintas y de huesos que siguen navegando en un mar de pólvora y de cruces. Así nos quieren, con un afónico gris de cicatrices, con el hambre de decirnos agrietando la garganta, con estas ganas que nacen del maíz y la poesía, de norte y de botas enterradas. Pero no saben, aún lo ignoran, que los que ellos dibujan en la parte baja del mapa, tenemos un nosotros capaz de conjugar aurora, que cavamos todavía por debajo de sus piedras, las trincheras de ideas que la trama al sur camina tejiendo, hacia otros almanaques. Con los pasos tan juntos y tan libres, que escudo y futuro serán las palabras. Tramas al sur. Es un espacio que está absolutamente abierto a nuevos interrogantes y a organizaciones y medios de distintas latitudes. Sin ir más lejos, en el plenario que tuvimos anoche, último plenario previo al lanzamiento, que como les decía tendrá lugar el próximo lunes 21 a las 20 horas, surgió la propuesta, la necesidad de adscribir, de suscribir un pronunciamiento en solidaridad con el pueblo colombiano. Y ahí nomás nos pusimos de acuerdo en que también era imprescindible tener un espacio en este canal social para la solidaridad entre los pueblos, en el sentido de ir subiendo también aquellas adhesiones, comunicados, pronunciamientos vinculados a las luchas de los distintos pueblos. Más allá de la posible similitud que exista con otros canales, nos parece imprescindible construir este, porque lo que lo motiva no es un interés económico. De hecho, es todos quienes estamos siendo parte de esto, movidos por la pulsión creativa de estar parte de este espacio. Me parece que el rasgo distintivo va a ser justamente que no trabaja con la inmediatez, no trabaja con la urgencia de publicar una primicia, sino que se permite el tiempo necesario al que nos invita la cultura, ¿no? Un tiempo de más elaboración, de más reflexión, el tiempo necesario para producir materiales de calidad, siempre con el sello de nuestro territorio. En lo personal, la decisión de sumarme, de integrar, de impulsar este espacio, tiene que ver con la certeza de que los pueblos de nuestra América tenemos, más allá de nuestra diversidad, un rasgo común, que es la voluntad de emanciparnos. Y me parece que esta es una muy buena oportunidad para hacerlo desde lo cultural, para hacerlo desde las comunicaciones, para hacerlo desde las producciones comunitarias, así que no me lo quería perder. Soy Sandra Conte, trabajadora docente, comunicadora comunitaria. Quiero invitar a las y los oyentes de la Red Enfoques, la red de medios comunitarios, a encontrar contenidos de nuestra patria grande en Trama al Sur desde el próximo lunes 21 de septiembre a partir de las 20 horas en tramaalsur.org. Tramaalsur.org va a ser el espacio en el que nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras miradas, nuestros sentires se encuentren de manera situada en este territorio latinoamericano. Un abrazo y muchas, muchas gracias por difundirlo. 33 de mano, voces al margen para construir nuestro aire. Música.

33 de mano, imaginación y noticias en el aire de tu radio. Llegamos hasta el final del programa número 213 de este viernes 18 de septiembre. Agradecemos a las radios que van a retransmitir este programa y por supuesto a la audiencia. Muchas gracias por estar del otro lado escuchando de diversas formas, ya sea por la radio tradicional o vía internet. Muchas gracias por estar en este tiempito, en estas dos horas para acompañarnos. Fabi, diga. Le queremos mandar un saludo enorme a los y las chilenas que viven en esta zona del país y que escuchan este 33 de mano en diferentes plataformas, porque están celebrando este 18 una fecha patria, así que saludos a toda la comunidad chilena aquí en la Patagonia, que es inmensa. Exactamente, gracias Julia Biagioli por su parte en este 33 de mano, y también agradecemos al resto del equipo de comunicación popular de Al Margen. Y nos escuchamos la próxima semana.